Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias del coronavirus. Este martes llegan al Consejo de Ministros las nuevas medidas económicas del Gobierno para apoyar a las pymes y a los autónomos, y también las ayudas en materia del alquiler, unas medidas que darán un poco de aire a la economía y a los trabajadores. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, las ha detallado en Hoy por Hoy. La página económica de hoy la vuelve a escribir el Consejo de Ministros. Hoy se aprueban nuevas ayudas al alquiler, al régimen del hogar, a los autónomos. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como estos últimos días vamos a convertir este espacio en una especie de guía práctica para estas ayudas. Primero, el alquiler. ¿Cómo funcionan esas ayudas? ¿Cómo se piden? Pues, venga, si su casero es un casero normal, el 85% de los caseros tiene una vivienda, va usted al banco, pide un microcrédito que le va a financiar en torno a 900 euros de alquiler, hasta 200 más para agua, gas y luz, y ese dinero lo puede pedir este mes y el que viene y un mes más transcurrido el estado de alarma. Son créditos a tipo cero, los puede pedir en el banco y son finalistas, solo sirven para pagar el alquiler y se pueden devolver en 6 años. Si en 6 años no lo ha devuelto, tiene 4 más de extensión, y si pasados esos 10 no los ha devuelto, es el Estado el que los paga. Esto es si su casero es un casero normal. Si su casero es una empresa, un multipropietario, más de 10 viviendas, aquí el gobierno insta a ese casero a que le perdone a usted el 50% de la renta si usted no puede pagar. Pero no hay más que esto, no hay condonación, no hay más que una instancia. Así que lo que se plantea es una reestructuración de deuda, un prorrateo a largo plazo. A todo esto, un asterisco en toda la cuestión de alquileres: se prohíben los desahucios hasta 6 meses después de suspendido el estado de alarma. Se aprueban hoy también las ayudas a las empleadas domésticas, el llamado régimen del hogar. ¿En qué consiste? Pues es una ayuda especialmente para mujeres porque es un sector muy feminizado, 98%, muy precarizado. El subsidio es 70% de lo que hayan cotizado en seguridad social. Si tienen varios trabajos, eso es compatible con que sigan desempeñando alguno de ellos. 70% del que han perdido, más lo que sí conserven o sí mantengan. Esto afecta a 400.000 empleadas del hogar, ojo, que están en seguridad social. Hay otras 200.000 que no, que trabajan en B, y estas no están cubiertas. Y además hoy también medidas para pymes y para autónomos. Sí, el gobierno tiene sobre la mesa, para autónomos y pymes, moratorias de 6 meses en el pago de cuotas a la seguridad social, aplazamientos de hasta medio año para los autónomos que hayan perdido hasta el 70% de su facturación. Insisto, esto de momento sobre la mesa, de momento pendiente de desarrollo. A los autónomos y a las pymes, por cierto, también se les aplica lo de las ayudas al alquiler que comentábamos. Créditos a tipo cero a repagar en 6 más 4 en 10 años. Pues si te parece, después en el abierto damos más datos y lo ampliamos, ¿vale? Sí, porque hoy la literatura económica es larga, ¿verdad? Por eso hay mucho, mucho que contar. Luego en el abierto nos volvemos a hablar. En esta entrega de Informe Coronavirus también escuchamos las quejas de los especialistas de Médicos Sin Fronteras. Piden al gobierno que busquen médicos especialistas en otros países para descongestionar las UCIs y alertan de las consecuencias que esto podría tener en un sistema tan sobrecargado. La ONG Médicos Sin Fronteras alerta sobre la falta de personal para combatir el virus. Ha enviado una carta al gobierno para pedir la contratación de médicos y especialistas del extranjero. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Considera la ONG que faltan médicos especialistas para responder a la saturación de la UCI. Sí, son los especialistas en emergencias y epidemias de Médicos Sin Fronteras que hacen un diagnóstico claro. El sistema español está ya sobrepasado para responder a la saturación de las UCI. El número de médicos intensivistas que hay en estos momentos es insuficiente para enfrentar la crisis del COVID-19. Recordemos, Ángels, que, por ejemplo, ya lo has contado hoy, El famoso hospital de IFEMA tiene desde hace días 68 camas de UCI perfectamente equipadas, pero no se han puesto en marcha por falta de esos médicos especialistas, según diversas fuentes. Por todo esto, según ha podido saber la cadena SER, el domingo pasado esta ONG se dirigió por escrito al gobierno, a todos los estamentos implicados, para pedir que busquen médicos especialistas en otros países que ayuden a descongestionar las UCI, o las consecuencias podrían ser dramáticas. Médicos Sin Fronteras tiene a su personal especializado insertado ya en el sistema público español, ha abierto hospitales de campaña como el de Alcalá de Henares, advierten que las UCI van a estar saturadas durante muchas semanas y que por ello es necesario buscar ayuda fuera de nuestro país. Estamos en comunicación con Paula Farías, es la coordinadora médica de la organización. Paula, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿No está siendo suficiente la contratación masiva de personal médico que anunció hace unos días el gobierno? A ver, es que son dos cosas. Aquí el problema, nuestra preocupación ahora mismo es el colapso de las camas de UCI, porque efectivamente La cama de UCI necesita un personal muy especializado. La contratación que está haciendo el gobierno y este buscar debajo de las piedras es muy válido, el movilizar estudiantes, jubilados y todo tipo de personal que no haya sido movilizado, pero esto va a descongestionar las urgencias, va a descongestionar las plantas. El personal de UCI necesita personal de UCI especializado y eso no se puede improvisar. Ahora mismo la única vía para cubrir esos huecos es o bien recurrir a las distintas comunidades autónomas para movilizar internamente, lo cual en este momento es difícil porque el colapso de la UCI acecha ahora mismo a todo el mundo. Lo tiene en Madrid, lo tiene Cataluña, uh-huh. Pero el colapso le acecha a todas maneras a un corto plazo. Por lo tanto, mover gente de otras comunidades es una solución, sobre todo si el sistema fuera muy flexible, cosa que no lo es. Tendría que ser un sistema muy ágil que fuera capaz de movilizar gente para arriba y para abajo y respondiendo un poco al fuego, ¿no? Donde nos parece que está ahora mismo la solución es en movilizar recursos de fuera. Es lo que estamos pidiendo al gobierno. De otros países, traer especialistas de otros países. Efectivamente. O sea, el sistema en España ahora mismo... España, cuando un país colapsa su sistema sanitario, se pide ayuda fuera. España ha acudido muchas veces a países terceros a apoyar ébolas, cóleras y diversos brotes epidémicos. Uh-huh. Médicos Sin Fronteras acude a países terceros en esa misma tesitura y ahora mismo España tiene un sistema uh-huh. colapsado en ese aspecto de las UCI y tiene que pedir ayuda fuera, tiene que descolgar el teléfono y no se puede esperar mucho más porque la demora lo que está provocando es que los criterios de ingreso en la UCI cada vez se reduzcan más y cada vez haya pacientes que podrían estar salir adelante y que no están teniendo oportunidades precisamente por este colapso, ¿no? Lo decías ahora, Paula, Médicos Sin Fronteras, tenéis experiencia evidentemente en la lucha contra este tipo de pandemias. En España habéis levantado zonas de atención junto a los hospitales saturados de pacientes, pero ¿qué dificultades os estáis encontrando para trabajar en estas zonas? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en España es apoyando a los hospitales que están colapsados, generando espacios de hospitalización en lugares que en condiciones normales no tendrían un uso hospitalario, ¿no? Por ejemplo, dentro de los hospitales estamos montando, habilitando cafeterías, gimnasios, fuera de los hospitales estamos habilitando pabellones, comedores, también en esta tesitura de ampliar, de descongestionar las urgencias. Pero bueno, básicamente el problema que nos encontramos es muy similar al que nos encontramos en países a los que vamos y es la primera vez que tienen una epidemia o que la tuvieron ya hace mucho tiempo y de manera que han olvidado sus mecanismos de respuesta, ¿no? Y es un poco esa dificultad de entender que la emergencia hay que gestionarla con otras gafas, con otra mirada. No se trata solo de aumentar los recursos, de aumentar las camas, de aumentar los recursos humanos, sino que además hay que utilizarlos de otra manera. Uh-huh. En esa línea, por ejemplo, es nuestro planteamiento de descongestionar utilizando espacios diáfanos que te permiten pues trabajar con menos recursos humanos, más pacientes, ¿no? Tratar uh-huh. de hacer con menos más, que además, bueno, en este momento en el que los recursos humanos son tan escasos, pues es crucial, ¿no? Y luego hay otro tema que es el cambio de los sistemas de decisión, ¿no? Es muy importante que cuando estás en una emergencia los sistemas sean verticales, simples, que haya cuantas menos líneas de decisión intercaladas mejor, para agilizar los procesos y que de alguna manera lo que ocurre en el terreno rápidamente uh-huh. llegue al coordinador y esto se capilarice hacia abajo, ¿no? Esta reactividad depende mucho uh-huh. De la cantidad de escalones que hay en la línea de decisión. Cuantos menos escalones hay, cuanto más vertical sea y más centralizada la decisión, mejor. Pues, y ese es uno de los problemas que estamos encontrando también. Pues, Paula Farías, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Precisamente anoche, Pepa Bueno y su equipo hicieron un recorrido por las comunidades autónomas para conocer cuál es el grado de saturación que se vive en cada una y cuáles tienen capacidad para acoger enfermos de otras zonas. Hoy la cadena SER, a través de su red de emisoras, ha tratado de dibujar el mapa de la presión sobre las unidades de cuidados intensivos que esta pandemia está infligiendo sobre cada comunidad autónoma. Desde el Ministerio de Sanidad reconocen que la situación en las UCI es lo que más preocupa ahora mismo. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. Vamos con los datos en primer lugar. Miguel Ángel, ¿qué comunidades son a día de hoy las que están sufriendo más en sus unidades de cuidados intensivos el embate del COVID-19? Pues ahora mismo, porque la situación es cambiante, son 7 comunidades las que están, por decirlo de alguna manera, al borde del colapso, al límite. Superan ya la capacidad de plazas en la UCI que tenían antes de la pandemia. Son Madrid, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi y La Rioja. Sin embargo, todas estas comunidades han ampliado y en algunos casos muchísimo, ahora lo vamos a ver, esa capacidad. Madrid, por ejemplo, donde más duro está azotando la pandemia, ha pasado de unas 600 camas en unidades de cuidados intensivos antes de la crisis a 1.600. 1.750 ahora, es decir, casi el triple. Las autoridades madrileñas aseguran que ahora mismo, de esas 1.750 camas, hay 1.460 ocupadas. España está en una situación, mejor dicho, Cataluña, perdón, está en una situación muy parecida a la de Madrid. También tenía 600 plazas de UCI antes de la crisis y ha logrado llegar a tener 1.722. Ahora tiene unas 1.400 ocupadas ahora mismo, casi todas con coronavirus. De hecho, desde la Consejería de Salud catalana consideran que no será necesario derivar pacientes a otras comunidades, que con las que tienen todavía disponibles creen que pueden aguantar. Castilla y León tenía 166 camas de UCI, ha conseguido elevar esa cifra a 500, pero ya tiene casi 400 ocupadas, en su mayoría por COVID-19. Castilla-La Mancha está en una situación parecida. Ha llegado a tener 300 camas disponibles, pero está con una ocupación de 270 ya, muy cerca de su límite. Lo mismo en Euskadi, en Aragón, en La Rioja, todas tienen más pacientes ingresados en la UCI que plazas tenían antes de la pandemia. Todas han aumentado su capacidad y ninguna llega ahora al 100% de ocupación. De hecho, todas tienen aún cierto margen para conseguir, dicen, algunas plazas de cuidados intensivos más si se llega a un caso extremo. Pero están bastante al límite todas, Pepa. Sí, sí, parece que sí, por lo que has contado. Siete comunidades están ahora mismo por encima de sus posibilidades iniciales. Ya hemos escuchado al ministro Illa decir que no descartan trasladar pacientes de unas comunidades a otras y ahora entraremos después en los problemas que plantean ese tipo de traslados. Pero primero, Miguel Ángel, ¿qué comunidades están en disposición de socorrer a las más presionadas? Pues mira, sin duda la comunidad con más capacidad ahora mismo es Andalucía. Dispone de unas 1.200 plazas de UCI y solo tiene ocupadas 216, así que casi tiene 1.000 libres. También la comunidad valenciana tiene bastantes plazas disponibles ahora mismo, unas 245, según datos de esta misma tarde, igual que Canarias, que tiene unas 275. El caso de Canarias es paradójico, porque tiene 488 camas de UCI con respiradores, que es lo que cuenta, y solo tiene 214 ocupadas, o sea, tiene mucha capacidad todavía disponible. Galicia ha ampliado su capacidad de 160 a 274 y todavía tiene 140 sin ocupar. Además, la Xunta dice que puede elevar su capacidad, está trabajando en ello, hasta unas 600. El resto de comunidades, es decir, Navarra, Extremadura, Murcia, Asturias, Cantabria y Baleares, no tienen sus UCIs bajo presión en estos momentos, o al menos no bajo una presión extrema, pero su número de plazas es mucho más limitado y, por tanto, también lo es su capacidad de prestar apoyo a otras regiones. Esto es lo que dicen las estadísticas oficiales, pero también es importante aclarar cómo funciona el acceso a las UCI. Por ejemplo, en el caso, Miguel Ángel, de la Comunidad de Madrid, que es donde el coronavirus está actuando de una forma más inmisericorde. Sí, conviene explicarlo, Pepa, porque no todos son números. Acabo de hacer un relato de X plazas de UCI, X plazas ocupadas, X libres, pero es que esto no son matemáticas. En este caso, 2 más 2 no suman 4. Cuando empezó la crisis, lo contamos en la SER hace un par de semanas, en cada hospital un comité de ética determinó los criterios de acceso a los respiradores. ¿Por qué? Porque sabían que iba a ser el bien médico más preciado. En contra de lo que está en el imaginario colectivo, no se determina si un paciente va o no a la UCI en función de la edad que tenga. Ese es uno de los criterios, pero hay muchos más. Su situación clínica, sus necesidades en ese momento, la capacidad de evolución, son muchas cosas. Funciona, me decía un médico de un hospital madrileño, como la lista de trasplantes. Es decir, que no se le pone el corazón al último que llega ni al primero que lo pide. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que hay pacientes a los que se les está descartando para ingresar en la UCI. Son pacientes que en circunstancias normales irían seguro a una unidad de cuidados intensivos, pero en el caso de Madrid, por ejemplo, con el elevado número de casos que tiene, con la presión salvaje que tiene, ahora mismo no se lo puede permitir. Es sin duda lo más duro de todo lo que estamos teniendo que hacer, me decía este médico. Porque en última instancia, Pepa, al final están eligiendo quién vive y quién muere. Es así de terrible, así de triste, pero así de real. Así de real. Y otro dato que hay que tener en cuenta y que realza una vez más el valor, la importancia de nuestros sanitarios, los profesionales que manejan los respiradores, porque no los sabe utilizar cualquier médico, requiere una cualificación. Por eso, en hospitales como el de la Princesa, en Madrid, por ejemplo, se han unificado, nos decían, la UCI y el Departamento de Anestesia, del que depende reanimación, porque así optimizan recursos y son más profesionales que saben manejar los respiradores trabajando de forma coordinada y conjunta. Todo muy complejo, como puede comprobarse. Una última cosa, Miguel Ángel. El problema de la UCI es acumulativo, claro, por eso tenemos este problema. Los pacientes pasan a veces semanas en cuidados intensivos y ya llevamos camino de 3 semanas de pandemia. Es otra de las claves, Pepa, que las camas de las unidades de cuidados intensivos no se liberan al mismo ritmo, con la misma facilidad que el resto de camas de hospital. Así que otro dato que cobra relevancia es el tiempo medio de estancia en la UCI. Hemos preguntado en cada comunidad autónoma y en muchas no tienen todavía un cálculo. Fernando Simón dijo que está en torno a 3 o 4 semanas, algo que nos confirman fehacientemente en Madrid, que es donde están los pacientes más graves. En Aragón están entre 2 y 3 semanas. En la Comunidad Valenciana nos decían esta tarde entre 8 y 10 días. Esto entronca con lo que hablábamos antes, que en Madrid, por ejemplo, cuando van a la UCI es porque ya están muy malitos, y en otras comunidades con menos presión, con menos casos en estos momentos, se pueden permitir ingresarlos antes en la UCI porque tienen plazas disponibles. Pues este es el mapa que ha elaborado la cadena SER con la información de nuestras emisoras en todo el territorio y que firma Miguel Ángel Muñoz Encinas. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. A ti un beso. Buenas noches. La situación en España es complicada y es buen momento para ver cómo cada país de Europa está aplicando las medidas y recursos que cree convenientes para hacer frente al virus. Anoche, en Hora 25, la corresponsal Carmen Vela explicó cómo Francia está afrontando la saturación hospitalaria. Lo está haciendo a base de traslados de enfermos graves a otras regiones, incluso a otros países, algo que valora en nuestro país el exsecretario general de Sanidad. La estrategia de descongestionar hospitales, pues la está aplicando ya Francia. Se lleva pacientes de Alsacia y de París en avión o en tren y se los lleva incluso no solo a otros lugares de Francia, sino fuera del país. Corresponsal Carmen Vela, buenas noches. Buenas noches. Por aire y tierra, en tren de alta velocidad medicalizado, en ambulancias, en helicópteros y aviones civiles y militares. Francia ha seguido esta estrategia para descongestionar los hospitales de las regiones más afectadas. En pocos días se han trasladado 250 enfermos graves sometidos a cuidados intensivos desde Alsacia, hospitales de Burdeos, del Valle del Loira, a Suiza, Luxemburgo y hasta 4 Länder alemanes que también han acogido pacientes de Italia. El sábado era la ministra de Defensa quien comunicaba una cooperación franco-alemana militar, pues helicópteros Caimán de la Bundeswehr, el ejército alemán, trasladaron a pacientes en coma artificial hacia varios hospitales de Renania del Norte-Westfalia. El domingo fueron aviones civiles fletados por la Embajada de Berlín los que trasladaron a 6 pacientes muy graves desde París a punto de desbordarse hasta el hospital Charité de la capital alemana. Según el recuento oficial, en las últimas 24 horas fallecieron por COVID 418 personas, hasta superar la cifra de 3.000 desde febrero. El número de personas internadas en UCI aumentó el 9% y este es un dato inquietante. Hablamos de trasladar pacientes UCI, pero no de cómo se hace eso, porque imagino que no es un traslado sencillo. José Martínez Olmos, médico especialista en medicina preventiva y en salud pública, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fue secretario general de Sanidad entre los años 2005 y 2011, tuvo que hacer frente a la crisis de la gripe A y lo tenemos ya casi de asesor de este programa porque le hemos llamado en más de una ocasión. Cuéntenos, ¿cómo es el traslado de un paciente grave de una UCI a otra UCI? Bueno, el traslado se hace con transporte medicalizado, con transporte que tienen las organizaciones que atienden las emergencias habitualmente en nuestro país, ¿no? Y con profesional cualificado. Y en caso de que sea necesario, yo creo que esta noticia que hoy nos tiene la atención al conjunto de la ciudadanía tiene que ver con el hecho de que las autoridades sanitarias están planificando la posibilidad de dar respuesta a un posible desbordamiento en algunas comunidades autónomas, y eso se hace de manera planificada, organizada, con recursos que tenemos y sobre todo expresando la solidaridad que tienen unas comunidades con otras en un único sistema nacional de salud. ¿Tenemos ambulancias UCI en la abundancia que puede hacer falta? Yo estoy convencido que sí, porque por una parte, a pesar de que estamos sufriendo una presión tremenda en los servicios sanitarios, fruto de la gran intensidad de pacientes que estamos teniendo que atender en nuestro sistema sanitario por el contagio de las semanas precedentes. A pesar de eso, también es verdad que empezamos a ver, llevamos ya 4 o 5 días, en los que estamos viendo una desaceleración en el número de casos, en el número de personas que necesitan atención y también en el número de fallecimientos. Sigue creciendo, pero crece con menor intensidad y las previsiones de los modelos de predicción van en la línea de que pronto vamos a alcanzar ya la cima y probablemente no tengamos que hacer uso en exceso de esta posibilidad de traslado de pacientes. Por eso yo espero que sea suficiente con los recursos disponibles, aunque haya que hacer algunos traslados que se pueden hacer con todos los requisitos necesarios para la seguridad de los pacientes. Estamos hablando de ambulancias, pero acabamos de contar que Francia está trasladando pacientes de este tipo en tren AVE, que habrá que medicalizar antes. Eso, no sé, se me ocurre que es más complejo, ¿no? Desde luego que sí, pero no creo que ese sea el planteamiento y la necesidad que tiene España. Porque nosotros tenemos una red sanitaria, hospitalaria mucho más tupida. Y por lo tanto lo lógico es plantearse... Más tupida que la de Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una red de hospitales comarcales, una red diferente a la que hay en el caso francés. No estoy diciendo con esto que sea ni mejor, pero simplemente tenemos una distribución en el territorio que puede hacer más factible trasladar a pacientes de una comunidad a otra cercana y, por lo tanto, que el traslado sea en los transportes convencionales que se utilizan en estos casos, las UCIs móviles o incluso, si es necesario, el transporte aéreo medicalizado. Pero a mí me parece que en ese sentido el planteamiento es relativamente sencillo dentro de una situación excepcional de organizar. José Martínez Olmos, gracias de nuevo y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Y cerramos este episodio de Informe Coronavirus hablando del sueño. En estos días tensos y de angustia son muchos los que han visto alterado su descanso. Pepa Bueno abrió el micrófono de Hora 25 a sus oyentes y, para darles alguna pauta, algún consejo, mantuvo una interesante charla con el doctor Carles Gatch, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y el Sueño. ¿Cómo hacer para irnos a la cama bien, seguros de que vamos a conciliar el sueño en tiempos de incertidumbre? Doctor Gatch, buenas noches. Muy buenas noches. Encantada de saludarle. ¿Qué nos está pasando, doctor? ¿Es normal que nos cueste conciliar el sueño o tener un sueño profundo en estos días de estado de alarma y de confinamiento? Yo creo que es lo normal. Lo normal sería dormir como siempre con todo lo que está pasando. ¿Verdad? Somos humanos y nos altera. Exacto. Ya. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para combatir esa sensación de no descanso? Abro los ojos a las 3 de la mañana. A ver, para intentar mejorar nuestro sueño nocturno podemos hacer pues varias cosas. No hay una solución mágica y lo que voy a decir pues puede parecer pues evidente, pero lo más importante y sobre todo pues estando pues la mayoría de la gente confinada es intentar pues mantener una cierta rutina, que los horarios de ir a dormir y levantarnos por la mañana sean parecidos. Podemos aprovechar para dormir 8 horas que habitualmente pues no las dormimos, y también durante el día pues mantener pues una rutina, ¿no? Tener un horario pues para trabajar si estamos pues trabajando en casa, pero también un horario pues para hacer pues las tareas domésticas, si estamos pues con niños pequeños pues estar con ellos, jugar o hacer pues los deberes, y también pues tener ejercicio, ¿no? Mantener una rutina va a ayudar pues a nuestro cerebro pues a que el reloj interno que tenemos todos y que nos ayuda pues también a que cuando llega la noche podamos conciliar bien el sueño, pues funcione bien. Pero en estos tiempos de confinamiento pues hay que evitar pues que este reloj se desbarajuste, sobre todo si no mantenemos una buena rutina. Otro consejo importante puede ser buscar la luz del sol, ¿vale? Sobre todo por la mañana. Es un estímulo muy potente para que el reloj pues de nuestro cerebro se mantenga bien sincronizado, ¿vale? O sea, dejar la ventana un poquito abierta, por ejemplo, dejar la ventana. Por ejemplo, o estar cerca de, sí, las persianas bien abiertas, las cortinas afuera, que entre la luz del sol. Y si podemos estar sentados pues delante de la ventana, si estamos trabajando, leyendo, lo que sea, pues mucho mejor, ¿vale? La luz del sol es muy, muy importante. Al igual, otra cosa importante pues es intentar hacer algún tipo de actividad física. Idealmente por la mañana, y evitar que no sea pues muy tarde por la noche. Y otro aspecto importante, aparte pues de esta rutina y estos horarios, también es intentar pues controlar pues el estrés, ¿vale? Este es otro aspecto importante. Claro, todo el día mirando noticias del coronavirus no ayuda a dormir. Estoy tirando piedras a mi tejado, ¿eh? Ya lo sé, lo que te iba a decir yo también, que te iba a tirar piedras, pero a ver, yo creo que también habría que limitar la información pues a todo lo que está pasando. A lo mejor pues decir pues mira, solo miro las noticias un par de horas pues al día y ya está, y evitarlo sobre todo pues por la noche y a la hora de irse a acostar, porque claro, cuando uno escucha las noticias, ya sea pues la radio misma, el móvil o lo que sea, pues bueno, pues es normal que no durmamos bien. Pero otro consejo es, pues bueno, los que hacéis programas de radio, pues a hablar de otras cosas más interesantes, ¿no? Y que relajen más a la gente, ¿no? Un consejo sería también pues por la noche intentar pues hacer actividades pues que nos relajen, que nos ayuden pues a desconectar. Eso ya depende también de cada uno. Es muy personal, exacto, ¿verdad? Sí, exacto, porque hay mucha gente que para la que la radio es un sonajero, que es con la radio, con lo que se duerme, es tan personal. Sí. Si alguien no dormía siesta, ¿debe dormir siesta ahora, sí o no? A ver, lo de la siesta está bien, pero realmente no es necesaria pues hacerla. Pero si se hace, algo importante es que sea corta, ¿vale? Menos de media hora, 20 minutos después de comer, no antes de las 4 de la tarde. Pero la siesta hay que evitar pues que sea larga, ¿vale? Porque todo lo que durmamos durante el día, después por la noche no lo haremos. ¿Y qué hacemos con el frigorífico, doctor? Que estamos todo el día yendo a él, con el que metidos en casa. ¿Qué hacemos con la despensa para mejorar nuestro sueño? Probablemente también hay que hacer una especie de orden o de rutina pues alimentaria y adaptarlo pues todo ello pues a los tiempos. Hay que intentar que no cada día sea sábado y domingo, ¿vale? Lo típico desorden que a veces tenemos el fin de semana, cuando en las épocas que todo es normal y que pues bueno, que está bien intentar evitar pues que no sea pues cada día. Pues con eso me quedo, porque eso es muy claro, que no sea sábado y domingo cada día de la semana, porque si no no hay manera de tener una rutina que nos ayude en este momento tan raro, tan extraordinario que estamos viviendo. Doctor Carles Gaig, ha sido un placer tenerle en Hora 25. Muy bien, a ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.